¿Qué creó el ángel? Los ángeles fueron creados a partir de la luz, y no desobedece a Dios, los ojos del ojo.